aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo programa de la temporada de aquí La Voz de Europa. Soy Miguel Blasco, ya me conocéis, y como os comentamos la semana pasada, en este programa, en aquí La Voz de Europa, escucharéis la información 100% disidente que no escucharéis en ningún otro programa, ni siquiera en algunos que fingen ser disidentes y, por supuesto, nunca en los medios oficialistas que constantemente nos están vendiendo falsos enfrentamientos que no existen, falsos enfrentamientos entre agentes del régimen para vendernos unos bandos que al final son un único bando. No hay un enfrentamiento real entre los separatistas de Barcelona y sus supuestos contrincantes de Madrid. No hay un enfrentamiento real entre Díaz Ayuso y Pablo Casado. Que alguien me explique cuáles son las diferencias de ideas entre estas dos personas. Ninguna. No hay diferencias entre las élites de Occidente y de China, o por lo menos no hay enfrentamiento, como veremos en este programa. También ahora nos venden a un nuevo falso mesías, a un nuevo falso disidente, en este caso en Argentina, donde se han sacado de la manga al Pablo Iglesias de allí, en versión liberal, un tal Milei, un hombre del Foro Económico Mundial y que ha sido promocionado masivamente durante años en YouTube. Solo aquí tratamos a nuestra audiencia como gente inteligente y les decimos lo que nadie más le contará. La realidad que hay detrás de este humo y espejos que nos vende el nuevo orden mundial. Y hecha esta introducción, paso ya a presentar a los tertulianos de esta semana, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y eso, una semanita más, nuestro segundo programa de esta temporada. A ver cómo nos sale. Pues seguro que sale muy bien, Vicente. El invitado especial de esta semana, también le conocéis todos, es el secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes, Vicente, y al resto de la audiencia que hoy nos va a escuchar. Así que bueno, vamos a comenzar. Pues Pedro Chaparro, si quieres tú mismo todavía, colea este caso de la falsa agresión homófoba de Malasaña en Madrid, un caso que han cerrado en falso, pero aquí creemos que hay mucho más de lo que nos han contado y hay mucha información que están ocultando. Para empezar, Pedro Chaparro, ¿cuál es tu opinión general de este caso? Coméntanos. Bien, pues lo que ha acontecido a la agresión en Malasaña, a la falsa agresión, todo hay que decirlo, hay que repetirlo hasta la saciedad, del mismo modo que los medios de comunicación han repetido hasta la saciedad la supuesta violencia homófoba, lo que pone de relieve es que hay todo un establishment, que hay todos unos medios de comunicación que al unísono repiten constantemente lo que ellos consideran que es delito de odio y que no es. En este caso, han dicho que hay violencia homófoba y en este caso se les ha visto las vergüenzas porque, como se ha demostrado, es incierto y era una práctica sexual que en este caso tenía este chaval, que es homosexual, de sadomasoquismo. Es increíble cómo en todas las cadenas, en todos los medios de comunicación han estado hablando y repitiendo constantemente que hay un aumento de la violencia homófoba a raíz de este suceso, este falso suceso. Y bueno, hemos incluso visto a Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia, y otros miembros que dirigen chiringuitos de este tipo, que reciben subvenciones millonarias y que están directamente para evadir la verdadera y la verdadera realidad, que son los índices de delincuencia extranjera, porque lo hemos visto durante todo este verano y durante estos últimos años, y hemos visto cómo han tenido que taparse las vergüenzas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no han sido capaces ni de pedir disculpas, porque no tienen vergüenza. No tienen vergüenza porque están constantemente repitiendo que hay una violencia por parte de los que supuestamente son racistas, de los que supuestamente van en contra de los homosexuales. ¿Pero qué están diciendo? Está harta la gente de este lobby de presión que constantemente están intentando reflejar algo que no es real, como la violencia homófoba. Además, como digo, los medios de comunicación lo que reflejan es que están directamente en contra de la realidad que hay en el pueblo español. Aquí lo que llama la atención es que nos han presentado este caso como casi una improvisación de este hombre, ¿no? De este homosexual, para que su novio no se enterara que se prostituía. Pero es muy raro como lo han tapado todo, porque en este caso un periodista, que es lo que haría, por lógica, intentaría investigar este hombre quién es, intentaría hablar con él, entrevistarle, sacarle información, pero nadie ha hecho eso. No solo, por supuesto, la prensa progre de izquierda, sino que incluso la prensa de derechas tampoco ha hecho nada. Luego vemos en qué momento se ha producido este incidente, que nos recuerda a incidentes pasados, como aquel ataque a un centro de Menas, como el supuesto ataque a la sede de Podemos en Cartagena, como el envío falso también de balas en sobres contra dirigentes izquierdistas, todo hechos completamente preparados, falsas banderas que a los 5 minutos todos los izquierdistas ya están montando campañas masivas en Twitter, lo que nos dice que estamos ante algo preparado, prefabricado. También estaba ese caso de estas dos instagramers lesbianas que también les pillaron en una denuncia falsa, esa gorda loca y demente del pelo rojo que en el programa de Rufián dijo que había que matar a todos los de derechas o todos los patriotas, no sé exactamente lo que dijo, pero una barbaridad. Las encuestas que estaban dando un gobierno de coalición entre el PP y Vox para España, y en definitiva todo esto ha servido para criminalizar a este partido, en concreto en este momento a Vox, yo creo que para que no se produzca esa alianza entre el PP y Vox y forzar ese gobierno de concentración nacional, y en definitiva todo indica, Vicente, que esto ha sido una falsa bandera prefabricada. Vete a saber este chico homosexual si también pues es el amiguito de algún alto cargo del régimen y le están protegiendo y le han ofrecido hacer un numerito como este, pero desde luego, viendo lo que ha pasado, viendo las consecuencias, cómo han aprovechado para radicalizar todavía más estas infames leyes del odio, todo indica que esto estaba preparado de antemano y que ni mucho menos fue una improvisación de este chico ante este hecho que se denunció en su momento. Vicente. No improvisan. El sistema no improvisa. El sistema mueve sus cartas y, como ya hemos dicho en multitud de programas, domina la información y el lenguaje de la información. Intentaron hacer pasar a este, al bujarrón, por eso, por una víctima de una agresión, cuando la agresión no existió. Y ya era muy sospechoso, pues eso, que el tipo dijera que 8 individuos con tal y como los describió, con capuchas, encapuchados, y se pasearan por Madrid, vamos, sin ser vistos casi por nadie, porque no había ningún testigo de aquello, y lo cogieran a él y le agredieran de esa manera. Es lamentable cualquier agresión. Lo que es más lamentable aún es que esta agresión falsa pues se utilice de esta manera como se ha utilizado. Además, después, oyes a ciertos medios decir que da igual si es falso. Lo que importa es visualizar que esta agresión, estas agresiones de la ultraderecha o de los grupos intolerantes con los homosexuales, siguen ocurriendo en Madrid. Señores, los verdaderos intolerantes con los homosexuales son los señores que nosotros conocemos de la otra religión. Esos son los que de verdad son intolerantes con este tipo de personas, que por nuestra parte, pues eso, como hemos dicho muchas veces, en su casa cada uno que haga lo que quiera y que dejen de manipular y de dar visualización a un comportamiento que debiera ser, pues eso, cuanto menos privado. La gracia que tiene todo esto es que esta falsa agresión de Malasaña, que ha sido trending topic con el hashtag de el bulo del culo en Twitter, pues haya salido a los medios, como has dicho tú, de una manera explosiva, de una manera terrible, todos los medios a la vez, al día siguiente de ocurrir el suceso, especiales en todos los medios informativos de la cuerda, de todo eso, bueno, perdón, he dicho de la cuerda, que tenía que haber dicho del gobierno, y pues eso, dando pábulo a todo esto, a toda esta mentira. Y yo no he oído a ninguno después, cuando se ha sabido que es falso, hacer un especial pidiendo perdón o dando la información veraz o dando la noticia verdadera de lo que ocurrió con este individuo. No lo he visto. No, es que ese no es el plan. El plan es vender esta ultraderecha homófoba que no existe para, lo que he comentado antes, impedir que haya un gobierno de derechas, por así decirlo, a nivel nacional. Quizá los globalistas pueden consentir este tipo de gobiernos a nivel regional, pero a nivel nacional va a ser bastante complicado que lo permitan. Y con estas campañas de manipulación masiva venden una ultraderecha homófoba que no existen para... eso, para que no haya un gobierno entre partidos de derechas y forzar la creación de un gobierno de concentración nacional. Es curioso cómo enseguida reunieron esa comisión de delitos de odio. Incluso el ministro del Interior, Marlaska, que es un famoso miembro de este lobby LGTB, puso a una unidad antiterrorista para investigar esta agresión. ¿Qué pinta una unidad antiterrorista en esta película, a no ser que sea para relacionar en la mente de la población el terrorismo con la ultraderecha? Siguen vendiendo, siguen preparando el terreno para ese atentado, para esa falsa violencia de ultraderecha que quieren implantar en España para demonizar a los patriotas, para demonizar a los soberanistas. Y esta comisión de delitos de odio, Pedro, que nunca se reúne cuando una manada de africanos o de centroamericanos le da una paliza a un español, porque aquí, claro, siempre la agresión racista es cuando un blanco o un grupo de blancos agrede a una de las llamadas minorías étnicas, pero cuando le dan una paliza, una de estas minorías, a un autóctono en España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, ahí nunca, curiosamente, se contempla el odio étnico o el odio racial como el motivo de la agresión. Pedro, aquí es que el doble rasero es increíble. Estoy de acuerdo. Lo primero que has comentado de que siguen preparando la psicología para una falsa bandera en principio de la supuesta extrema derecha, estoy de acuerdo en que están allanando el terreno directamente para forzar a que la población rechace un movimiento verdaderamente patriótico, social y nacional, como perfectamente lo es Democracia Nacional. Y claro, es que con esto de lo de los delitos de odio, que ya empezó hace unos años, lo que primero han hecho ha sido hacer de un delito de una falta de mala educación, han hecho delito de odio. Ahora cualquier cosa es delito de opinión o delito de odio. Pero es curioso que cuando es al revés, aquí no hay ningún tipo de fiscalía, ningún tipo de tribunal, ningún tipo de comisión que se reúna para ver la, como he dicho antes, creciente violencia por parte de personas que estamos importando a nuestro país y que los índices de delincuencia extranjera hablan por sí solos. Cuando una manifestación, por cierto, como el que tuvo lugar el otro día en la Puerta del Sol por parte del lobby LGTB, se manifiesta, aun siendo una agresión que ha sido falsa, tienen todos los derechos de protestar. Pero cuando hay una manifestación por parte de un colectivo de vecinos que están hartos por parte de los menas que atraquen a sus hijos, que están hartos de que haya un montón de delitos cometidos hacia los vecinos del barrio, ese colectivo se estigmatiza, se le cita como de extrema derecha y como violento. Entonces, es evidente que aquí hay un doble rasero. Hay un doble rasero. Yo mismo he sufrido delitos de odio que no han sido delitos de odio. me acuerdo cuando ocurrió el caso de Jordi Borràs, que en un principio a mí en el juicio se me juzgaba por una supuesta coacción hacia un periodista y se me acabó condenando por un delito de opinión. ¿Qué era ese delito de opinión? Que dije en un discurso que los refugiados no eran bienvenidos en nuestro país. Por eso tuve que pagar un año de trabajos sociales, etcétera. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, esto que ha sido un falso delito, ¿se le va a juzgar a este tipo? ¿O es que, como estamos comentando aquí, principalmente tú, Miguel, estaba todo orquestado y todo preparado para provocar algo hacia los intereses de los que nos gobiernan? Bueno, incluso la supuesta extrema derecha homófoba, que es a la que cita el lobby LGTB, que es Vox, que es el PP de color verde, el PP 2.0, salió en los tweets diciendo desde el minuto uno que se condenaba la agresión homófoba. Pero vamos a ver, habrá primero que ver si estos hechos son reales o no. No porque repita hasta la saciedad un medio de comunicación, 2 o 10, que ha habido una supuesta agresión, lo vamos a dar por bueno. Si hoy en día cualquiera que pase por las calles está viendo que no hay delincuencia homófoba, ¿quién es capaz de hoy en día de decirle a dos personas del mismo sexo que van de la mano, decirles algo o pegarles por ese motivo? Yo creo que en España habrá hechos aislados, pero no es algo creciente como lo están intentando evidenciar en los medios de comunicación. En cambio, cuando tú sales con tu familia al parque, cuando sales con tu familia al centro de cada ciudad o te desplazas a dar un paseo en cualquiera de nuestras localidades en España, sí que sientes inseguridad por parte de esta cantidad de extranjeros que están cometiendo constantemente delitos. Pero es que no lo digo yo, es que lo dicen en los medios de comunicación, aunque lo estén intentando tapar. Yo también tuve que acudir a un juzgado por una denuncia del movimiento contra la islamofobia o musulmanes contra la islamofobia, no recuerdo, por un supuesto delito de odio contra el Islam, por un artículo bastante moderado que escribí, y curiosamente este mismo movimiento hace poco se alegró de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, pero por supuesto ningún fiscal del odio movió ni un dedo contra él, Vicente. Esto es bastante curioso, ¿no? Aquí parece que el odio solo va en una dirección, porque cuando los antifas, en nombre de su ideología de izquierdas, dan palizas a rivales políticos, queman barrios enteros, o los separatistas, en nombre del odio separatista, queman banderas de España, atacan comisarías ahí, curiosamente, los Podemos de turno, los Antonio Maestre, Ignacio Escolar, La Sexta, ahí no ven odio por ninguna parte y no asocian el discurso de ultraizquierda o el discurso separatista con los crímenes, con el terrorismo callejero de izquierdas y separatista. Vicente, este doble rasero es inaceptable. Ese doble rasero es el que nos vienen aplicando desde unos cuantos años a la, llamemos entre comillas, extrema derecha española, o a los que no pensamos como piensa este sistema, con los que estamos directamente enfrentando todo lo que quieren imponernos y todas estas ocurrencias políticas que están sucediendo en España y de las que después hablaremos. Yo quisiera saber, por ejemplo, dónde están Neutral y Maldito Bulo, que se les hincha enseguida la boca a dos carrillos, comentando y enseguida señalando los bulos y lo que ocurre y lo que no ocurre, dándolo por bueno. Por supuesto que hay un doble rasero, ese doble rasero que falso, ese doble rasero tendencioso, que por mor de la credibilidad democrática que ha tenido siempre la izquierda en este país, señala con el dedo como los extremistas a los del otro lado. Es mentira. No es así. No sucede las cosas tal y como ellos dicen. Simplemente es que están ahora mismo, ellos siempre están tergiversando, pero no solo tergiversando, sino haciendo que veamos problemas donde no los hay para buscar ese enfrentamiento que al final, como habéis comentado tanto Pedro como tú, quieren provocar en las calles esa posible falsa bandera de la que venimos hablando, que puede ocurrir en las calles de España. Pudiera ocurrir. ¿Por qué? porque cada vez están más exacerbados los sentimientos de uno y otro lado. Porque todos estos, todas estas manipulaciones de unos y otros van enfocadas a eso, a que se exacerben esos sentimientos, esas ideologías, y al final se encuentren en la calle. Siempre, yo no he ido a reventar, bueno, hace muchos años que no lo hago, manifestaciones de izquierda, etcétera, etcétera. Pero últimamente siempre se ha visto como los violentos, los que se comportan de una manera incívica, los que asaltan y rompen mobiliario público, los que pegan fuego a los contenedores, son los mismos. Y no hay, como tú has dicho, Miguel, ninguna fiscalía del odio que persiga todo esto. Nadie paga esos daños, los pagamos simplemente el resto de españoles y ya está. Cuando se podría señalar perfectamente a uno detrás de otro, detener unos cuantos para que pagaran estos daños. Pero no se hace, no se hace. En cambio, como ha comentado Pedro en su caso particular, por unas declaraciones en un acto público, mostrando su opinión al respecto de un tema, pues enseguida es señalado, bajado del estrado y puesto a disposición del juez. Esto es muy triste, pero esa es la confrontación. ¿Estamos como en el 36? No, yo pienso que estamos peor. Yo pienso que estamos peor, porque la gente al final estallará. La gente al final estallará porque lo están provocando. Vienen echando leña al fuego y al final ocurrirá lo que ellos quieren. ¿Qué creéis que hay detrás o al final de todo este asunto de las leyes del odio, de los delitos del odio, que su primera victoria, su primer éxito ha sido ya normalizar, que ya prácticamente en nuestro día a día ya convivimos con este tipo de delitos, los damos como normales cuando es completamente anormal que la ley, que el Código Penal criminalice o cuente como un delito un sentimiento tan ambiguo y tan imposible de medir como el odio? Es algo que les da a estos fiscales del odio soviéticos un poder absoluto sobre la población. Recordemos que estas leyes no solo existen en España, que han sido implantadas en todo Occidente, en un país detrás de otro, lo que nos dice, como siempre, que hay una fuerza, que hay un poder por encima de las naciones y que tiene un plan global de implantar una ideología global, que sería esta ideología progre, izquierdista, globalista, antipatriota, que va contra la soberanía de las naciones, que va contra Europa, que va contra la cristiandad. Una pista de a quién benefician estas leyes sería quién las introdujo en nuestro país. Y fue ni más ni menos que una organización que se podría calificar de izquierdista, sionista, progre, llamada la Liga Antidifamación. Una liga, una organización que persigue a toda la gente que tenga un sentimiento de patria, un sentimiento de tradición, que se oponga a esta inmigración masiva de reemplazo, pero que curiosamente al mismo tiempo apoya al etnoestado de Israel en su política etnocéntrica y de control radical de las fronteras. Por desgracia, no solo es esta organización, aquí hay dinero para todos y ahí tenemos al Movimiento contra la Intolerancia de Esteban Ibarra, a los señores de Sosracismo, a todos los medios de comunicación apoyando estas ideas cuyo objetivo final es crear o implantar un ministerio de la verdad, un pensamiento único que persiga a todos aquellos patriotas, soberanistas, con una cierta visión de patria y de tradición y que se opongan a la inmigración de reemplazo para hacer directamente ilegal su discurso. Pedro, no sé si compartes mi opinión en este aspecto. La comparto totalmente. Uno de los principales objetivos que tiene las leyes del odio, como dices, es normalizar, pero normalizar estas situaciones en una dirección. Dirigir en una única dirección para que cuando el pueblo se rebele hasta ante esta implantación del plan Kalergi, este plan Kalergi, que lo que haría cualquier población sería rebelarse contra la invasión y la entrada masiva de inmigrantes. Máxime, cuando esta entrada masiva está provocando en una gran parte índices de delincuencia extranjera desorbitados. Entonces lo que intentan directamente es, como digo, esto. Mira, hay un tema con Esteban Ibarra curioso. Este tipo, que ha pertenecido a una organización terrorista, cualquiera sabe que Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia, perteneció al grupo FRAP, ¿vale? Un grupo antifascista que se dedicaba pues a atentar contra personajes que eran, en teoría, patrióticos y demás. Este tipo ahora está dando clases en la Escuela de Ávila a la Policía Nacional. O sea, hasta este grado de inclusión por parte de los enemigos de la patria, porque yo considero a Esteban Ibarra como un enemigo directo de la sociedad española, porque no refleja una realidad. Y como digo, la realidad es que estamos ahora mismo ante una situación desbordante en cuanto a la inmigración. Pues este tipo está dando clases a policías nacionales y a futuros dirigentes policiales, hablando de los fascistas, hablando de los delitos de odio y demás. Entonces tenemos a gente que ha salido de la Academia de Ávila, a policías que ya directamente van educados sobre esta dirección en cuanto a los delitos de odio. Pero es que, señores, aquí nadie odia. Aquí lo que queremos es una sociedad tradicional, una sociedad nacional, y que si tiene que venir alguien, por supuesto, lo decidan los españoles. Que no tengan que imponernos una inmigración masiva que, para colmo, puede crear problemas a la hora de establecer en tu barrio pues una convivencia que todo el mundo deseamos. Vicente, para terminar este tema, ¿tú qué crees que hay realmente detrás de estas leyes del odio? ¿Cuál es el proyecto final? Yo creo además que se ha subvertido todo esto, y una prueba de lo que digo es que si este Ministerio del Interior, como dijo, merced a lo ocurrido en este con el caso del muchacho este al que le rayan el culo con una navaja, dice que creará grupos de delitos de odio para investigar directamente los delitos de odio, igual que incorporó, como ha dicho Miguel hace un momento, agentes antiterroristas, por un bulo, señores. De verdad, estos son los problemas que el Ministerio del Interior ve en este país, abundando lo que decías tú, Pedro, con el tráfico de drogas que tenemos en España. De nuevo, somos el número uno en consumo de cocaína y marihuana en toda Europa. De los asaltos a domicilios, por los cuales algunos ciudadanos que se defienden son presentados a la autoridad judicial y puestos a disposición y encerrados en la cárcel, con todas estas agresiones que sufren nuestros ciudadanos en las calles, muchas de ellas con armas blancas, y si no nuestros ciudadanos, con ese ambiente de inseguridad que se ve en vídeo tras vídeo de los que ponen por Facebook, de los innombrables acuchillándose por cualquiera de las esquinas de Barcelona, por ejemplo, con la ocupación de viviendas, a veces violenta, que se está produciendo en todas las casas, en todos todo el territorio nacional. De verdad que el Ministerio del Interior se preocupa principalmente por esto, por crear grupos de delitos de odio y por crear, incorporar agentes antiterroristas a investigar bulos. Su realidad es otra. Su realidad es otra. Ellos no están trabajando por nuestra seguridad, y quiero que la gente lo vea con esta parrafada que he soltado. No trabajan por nuestra seguridad, no trabajan por el bienestar del ciudadano. El Ministerio del Interior está a otra cosa, que es a fomentar la confrontación y a fomentar las investigaciones por ese delito de odio que es tan difícil de tipificar. Pues con esta opinión de Vicente Estarelles terminamos la primera parte de este debate. Hacemos un pequeño descanso y enseguida estamos con vosotros. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues estamos aquí de vuelta de nuevo. En la primera parte del debate hemos hablado de la guerra psicológica, de la guerra cultural, de la guerra que los medios de comunicación y la inmensa mayoría de los partidos políticos de España le han declarado al pueblo español, y ahora vamos a hablar de la guerra económica, de esa trampa del dinero deuda de la que tantas veces os hemos hablado, pero que por desgracia mucha gente o no acaba de entender o no acaba de darse cuenta de la importancia que tiene ese concepto que tanto utilizamos, soberanía monetaria, para impedir que España se vaya directamente al basurero de la historia, porque la deuda va a llegar a un punto en el que va a convertirnos directamente en esclavos de nuestros acreedores. Todo esto lo decimos por una reunión que hace unos días tuvo el Banco Central Europeo, debido al aumento de la inflación que está habiendo en la zona euro. Este Banco Central, que es el que tiene ese poder absoluto y gigantesco de imprimir dinero de la nada, parece que han decidido empezar a disminuir esos estímulos monetarios, que no es otra cosa que imprimir dinero en masa de la nada, y que tanto están haciendo para impedir que Europa y especialmente España se hundan económicamente. De momento van a aguantar con los estímulos hasta marzo, pero ya están avisando de que a partir de ese mes seguramente empiecen a enviar menos dinero a la economía europea, también a la española, y eso, lógicamente, menos dinero significa menos movimiento, menos trabajo, más crisis y más paro. Me llama la atención el artículo del periódico La Razón, larazón.es, que habla de este tema, porque es realmente muy directo. Y es raro, porque normalmente los medios de comunicación, que son correas de transmisión de estos grandes bancos, pues siempre confunden a la gente, nunca son claros, nunca son precisos, utilizan una neolengua extrañísima que la gente no entiende, pero aquí hay que agradecer a La Razón la sinceridad de su texto. Y os lo voy a leer literal porque es muy significativo lo que dice. Leo rápidamente. Comenta la noticia. El Banco Central Europeo crea, inventa o fabrica de la nada 80.000 millones de euros todos los meses. Repito, fabrica de la nada 80.000 millones de euros mensuales. Ni tan siquiera necesita imprimir billetes. Unas anotaciones en cuenta son suficientes. Puede parecer complejo, pero es simple. Todo se reduce a que la institución compra deuda de los distintos países del euro por ese importe para apuntalar las economías. Esto de compra deuda es un poco confuso, pero básicamente es eso. El Banco Central Europeo teclea números en un ordenador, en una pantalla, le da el botón Enter, se lo envía al gobierno de España, y a partir de ese momento toda España está endeudada por esa cantidad con el Banco Central Europeo. Esto es una mega estafa, es una gigantesca estafa, es un timo absoluto, porque nosotros esa deuda no la devolveremos tecleando otro ordenador, otra cantidad, otra cifra en una pantalla. No, la devolveremos trabajando muchísimas más horas, bajando nuestros salarios, reduciendo nuestros servicios públicos, malvendiendo nuestra patria, nuestro patrimonio público, a los bancos privados y a los fondos de inversión que están detrás de este Banco Central Europeo. Esa es la gran estafa original del dinero deuda, Pedro, que es intolerable. No podemos aceptarla de ninguna manera y la única solución es salirnos de este entramado maligno, crear nuestro propio banco nacional y recuperar esa competencia fundamental, esa primera y única competencia fundamental que debe tener un Estado nacional soberano. Imprimir su propio dinero sin deuda. Pedro. Un Estado económicamente saneado debería tener una banca pública. Pero, claro, aquí en España, desde que comenzó el régimen del 78, la guerra económica comenzó sobre la ciudadanía española. Está claro que empezaron durante todas estas décadas. Yo lo sé, no solo por que actualmente soy un trabajador por cuenta ajena, soy un trabajador que ve cómo durante todos estos años han ido empobreciendo económicamente a mis compatriotas, entre ellos yo, y, como digo, desde el régimen del 78, con el modelo autonómico, empezaron empobreciendo a la clase media del pueblo, a la clase media que es la espina dorsal del pueblo, es la que genera economía porque es la que la mueve. Está claro que con este endeudamiento hasta límites inimaginables, lo único que van a conseguir es una rebelión del pueblo español y del pueblo europeo en general. Pero hasta entonces nos están haciendo la de la rana, nos van quemando poco a poco para que nos saltemos, pero esto ha llegado a una situación que, como digo, tiene unos límites increíbles. El dinero deuda, que no es más que poner una cifra en una pantalla, como dices, lo único que va a generar es que el trabajador español tenga que estar trabajando hasta, pues no sé si ahora el límite de jubilación es a los 50 y tantos, 60 y tantos, creo que de aquí a pocos años vamos a tener que trabajar hasta los 70. Eso sí hay trabajo. Por lo tanto, creo que lo que están haciendo los organismos supranacionales directamente es esquilmar a las sociedades europeas. Esto, si lo sumas además a la destrucción del turismo por culpa de la dictadura sanitaria, si lo sumas a la destrucción de la hostelería por culpa también de la dictadura sanitaria y cómo los gobiernos han estado poniendo restricciones abusivas, lo único que va a generar es un empobrecimiento y una dependencia a los organismos supranacionales, que son los que nos están endeudando, increíble. Por lo tanto, ya es hora de que el ciudadano medio se dé cuenta de lo que nos están haciendo. Hay que exigir de forma rotunda y de forma rápida el salirse de estos organismos como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y, por supuesto, de la Unión Europea, que es la que favorece estar en estos organismos. Mira, esto es muy sencillo. Está claro, y lo que la gente tiene que entender es que hay un plan general para derribar nuestra economía, pero no solo la nuestra, para derribar la economía de Europa, que hemos sido el motor del mundo. Y centrándonos un poco en lo que nos toca como españoles, hay que hacer una reflexión. En un país decente, cuyos políticos, y ahí no importa el signo del político, sino el político que manda, cuyos políticos mirasen por el interés general y por procurar lo mejor y lo más necesario para la economía de su país, en este caso del nuestro, no lo endeudarían como estos tipos están haciendo. Endeudar, ¿qué significa endeudar? La gente lo tiene que entender, señores, es muy sencillo. Vamos a ver, que no se puede gastar lo que no se tiene. Son principios básicos de economía que funcionan también a nivel estatal. Los principios de economía que se aplica a un ciudadano cualquiera en su casa son perfectamente extrapolables al funcionamiento general del Estado. Ocurre que estos tipos no lo hacen, disparan con pólvora de rey. Vamos a ver, si un currito con su sueldo paga coche, piso, luz, agua, móvil, etcétera, pues eso, el pobre hombre no se empeña en lo que no puede. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque sabe que tarde o temprano los acreedores van a querer cobrarle la deuda. No sé, este ciudadano bien pensante, este trabajador que con su sueldo hace lo que buenamente puede, sabe que si gana 8, no se puede gastar 9 o no se puede gastar 10. Yo diría, como hacemos casi todos los españoles, que si ganamos 8, no nos podemos gastar ni 6. No nos podemos gastar ni 6, porque necesitamos nuestro propio respaldo por si nos ocurre. Creo que es eso, ya os digo, que es de funcionamiento de economía de casa. pues es perfectamente extrapolable al país. Lo que ocurre es que los señores que mandan no lo hacen por intereses espurios, por intereses extranjeros, porque lo que están intentando hacer es subvertir el orden económico de Europa para que, merced a lo que estabais comentando, de emitir dinero de la nada, que los países tengan que devolver. O ¿alguien piensa que este currito, el cual tiene que pagar casa, piso y tal, en un momento dado no puede pagar y le van a perdonar la deuda, se la van a abandonar? Eso que están haciendo con nosotros en Europa. No puedes pagar, no pasa nada. Vuelve a emitir deuda pública y te la volvemos a comprar. Comprar, por supuesto, con dinero digital, del que se marca con el dedo, no del que se gana con el bolsillo y con el sudor. No del que tenemos en el bolsillo los que lo ganamos con el sudor de nuestra frente, no. Del dinero que se marca con el dedo. Entonces, así es muy fácil ir endeudándose. ¿Por qué? Porque tal vez las premisas que tengan sean esas, endeudar el país para hundirlo, pues ¿por qué no? Yo tengo bien claro que algo no funciona bien. Y algo no funciona bien a nivel mandamases. Nosotros, los españolitos, bastante sufrimos lo que nos aprietan y las subidas de la luz y todo esto que nos dejan caer de vez en cuando, apretándonos en el gasto, diciéndonos que no van a subir los sueldos, las pensiones, y no se pueden subir, y tenemos que apretarnos el cinturón y hay que mirar no sé cuál, y sube el precio de todo, pero no suben los sueldos. Lo que digo muchas veces, que tenemos impuestos a nivel europeo, pero tenemos sueldos a nivel español. Y así le va a nuestra economía. Pero ya os digo, porque a alguien de fuera de España le interesa. A los españoles esto no nos interesa. Minuto uno, meter todos los euritos en unas cuantas maletas y enviarlos a Europa para pagar nuestra deuda. Minuto número dos, empezar a volver a emitir peseta con un Banco Nacional. Fin, se acabó el problema. Pero esto, que lo ve, y hablo de mí, un trabajador cualquiera, alguien que pues sí, manejo muchos datos, pero no tengo otra capacidad de conocimiento que la que me da el tacto diario de la economía del país. Esto que lo ve cualquiera en la calle, nuestros señores políticos no lo ven. No lo ven, no. No lo quieren ver, recordadlo. Y claro, como no tenemos soberanía monetaria, no ejercemos nuestro derecho, nuestra competencia irrenunciable de imprimir nuestro propio dinero como nación soberana, pues tenemos que ir a mendigarlo al extranjero, a esos poderes de los que habla Vicente, el señor Pedro Sánchez, nuestro presidente, que se está comportando como un lacayo de estas élites mundialistas capitalistas. Me hace bastante gracia como todavía hay gente, el señor Jiménez Los Santos y compañía, siguen llamándole comunista. Pues bueno, aquí está este comunista agachando la cabeza, rindiendo pleitesía a los fondos de inversión y a la banca ultracapitalista del mundo. Se ha publicado, aunque la verdad es que muy poca información al respecto he encontrado, que estos días Pedro Sánchez va a acudir al famoso foro de Davos en busca de apoyos económicos y políticos para España. Curiosamente, da la sensación de que es como la reunión del Club Bilderberg encubierta, porque por lo que he leído, las condiciones en las que se va a establecer son bastante parecidas. Es decir, en un secretismo absoluto, y la gente que acude a esta reunión de Davos, poco menos que se le impone la ley del silencio en cuanto surja, en cuanto se termine este foro económico de Davos. Recordemos que ya estuvo este verano el señor Sánchez en Estados Unidos con los fondos de inversión, con BlackRock, con Soros y compañía, a rendirles pleitesía, a agachar la cabeza, a pedirles dinero. Todos estos fondos de inversión que actúan en Occidente y que ahora están invirtiendo cada vez más en China. BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, todos en comandita y compinchados con la élite del Partido Comunista Chino, lo que nos hace pensar que este supuesto enfrentamiento que nos quieren vender entre Occidente y China no es real, por lo menos en lo que respecta a sus élites. Y ya termino, Pedro, diciendo que se ha publicado que Soros, el famoso George Soros, es crítico con estos fondos de inversión que van de la mano de China, pero realmente yo no sé qué pensar. Es posible que sí, que Soros sea un verso suelto, pero no me cuadra demasiado. Yo creo que aquí están haciendo un poli bueno, poli malo, porque si fueran todos de la manita de China ya sería un cante tan descarado que hasta el europeo más tonto, hasta el americano más tonto se daría cuenta de los trapicheos entre estos ultracapitalistas y los comunistas chinos. Y en definitiva, yo dudo mucho que Soros que no deja de ser otro más de esta tribu de usureros internacionales, vaya, en este caso, por libre. Pedro. Lo cierto es que nuestro gobierno, desde que estaba en la oposición, en este caso me refiero a Pedro Sánchez, ¿vale? Podemos citar también al Partido Popular y todos sus agentes que han ido a reuniones del Club Bilderberg, pero bueno, nuestro actual gobierno, antes de pertenecer a y estar como gobierno nacional, ha estado coqueteando en numerosas ocasiones con filántropos y con ultracapitalistas del tipo George Soros, y lo que han hecho directamente ha sido ir vendiendo y desguazando nuestra patria y haciéndola estar endeudada para que tenga que estar dependiendo de estos organismos ultracapitalistas que lo único que van a hacer es llevarnos a la ruina. Volviendo al tema de antes, es que lo que están hablando ahora mismo de las eléctricas, que debería de haber una compañía eléctrica pública y demás, señoras y señores, debemos empezar por crear la existencia de una banca pública que sea potente. Una banca pública que, como habéis dicho antes, en ningún caso gaste lo que no tiene. Una banca pública que esté dedicada a garantizar el flujo de financiación y actividad en cuanto a la productividad que genera este país. Una productividad que tiene que ser incentivada en cuestiones de turismo, hostelería y reindustrialización por parte de numerosas empresas y por parte de un montón de energía que aquí tenemos en España. Entonces, tenemos que dejar de mirar al extranjero, tenemos que dejar de mirar de cómo destruir y endeudar nuestro propio país, pero para eso tiene que ser el ciudadano medio. El ciudadano medio tiene que despertar, se tiene que dar cuenta que da igual en el abanico de colores que nos plantean en los medios de comunicación con respecto a los partidos políticos, que todos y cada uno de ellos están sujetos a intereses de personas que quieren destruir y desguazar la economía social y nacional que, les guste o no, se heredó del régimen social de Franco. Hay libros que hablan de la economía social que creó el viejo general y es un ejemplo a seguir con la banca pública, con las cajas de ahorros, invirtiendo en industrias en España, no haciendo como está ocurriendo, deslocalizando un montón de industrias que se van a otros países. Y, por supuesto, no ceder ante el chantaje de los filántropos ultracapitalistas que lo que quieren es que en este solar patrio haya pobreza cuando ha sido el país más rico del mundo. Vicente, ¿tu opinión de esta entrega de nuestro presidente de España, esta entrega de España a estos internacionalistas sin patria y de esta curiosa relación que tienen estos fondos de inversión capitalistas con el gobierno comunista chino? Dinos brevemente. Bueno, yo quisiera enlazar con el tema anterior, que es, vienen ligados, es imposible desatarlos. Las consignas para gobernar política y económicamente España no surgen de nuestras cabezas pensantes patrias. No, señores. Alguien, algunos por encima de estos foros económicos que estáis nombrando, el Club Bilderberg, los grupos de poder, los grandes lobbies y los grupos financieros son quienes ordenan las directrices a seguir por sus países, entre comillas, por los gobernantes de sus países. Señores, esto es así. Si no, ¿por qué se reúne? ¿Por qué en vez? Un ejemplo sencillo. ¿Por qué cuando estamos, por ejemplo, en Europa intentando pactar políticas económicas entre los países europeos, ¿por qué nos tenemos que reunir con el Club Bilderberg o con los lobbies? ¿Por qué se reúne el señor Sánchez con BlackRock, Blackstone, Netflix, etcétera? Y no se reúne con el presidente de los Estados Unidos. ¿No a nadie le chirría el tema? Vamos a ver, entre naciones soberanas toda la vida, o al menos de 80 años atrás, o 60 años atrás, o 70 años atrás, o 40 años atrás, antes del régimen de 78, antes de que entráramos en Europa, cuando España quería negociar con algún país, se sentaban los dos mandamases, por llamarlos de alguna manera, y sus representantes, y el señor subsecretario, y el sursum corda, y miraban lo que era mejor para los dos, firmaban un acuerdo, y aquí para allá ya gloria. Pero no, ahora nos tenemos que reunir con el señor Soros, con BlackRock, con Blackstone, señores que os recuerdo que son empresas privadas, de capital privado. ¿No nos estamos reuniendo con otro Estado para pactar de tú a tú unas condiciones económicas en cualquiera de los sectores que nos puedan hacer falta? A cualquiera de los dos Estados. No, no, no. Nos reunimos con grupos de poder privado. Vamos a ver. De esto que estoy hablando, no hay nadie que sea ajeno a esto en las élites de nuestro país. Y al final, tarde o temprano, pagarán por ello. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es, como tú has dicho, Pedro, vender nuestro país desde el régimen del 78, desde que acabó. Es gracioso oír a estos izquierdosos de hiperprogres. Necesitamos una compañía eléctrica, lo comentamos, creo que fue el programa anterior. Señores, ya la teníamos, Hidroeléctrica Española. Era nuestra la producción y la distribución de la energía. Por eso pagábamos 4 chavos. Por eso nuestras empresas eran tan competitivas y apoyadas en una divisa propia que podíamos devaluar cuando nos daba la gana. Vendíamos tanto en el mercado extranjero y teníamos esa capacidad de ingresar divisa. Ahora no la tenemos. El señor Sánchez se reúne en el foro de Davos. ¿Qué le va a vender usted, señor presidente? La luz más cara de Europa, con un repunte, creo que fue ayer, del 154 euros por megavatio o algo por el estilo. Señores, la reunión que va a tener el señor, lo he leído hace nada, antes de preparando el programa, me ha tocado un poquito la fibra esto, como siempre, porque soy, por supuesto, nacionalista y anti-internacionalista. El señor Sánchez se va a reunir en el foro de Davos con esos antes mandabases privados de empresas privadas, grandes lobbies de poder, compañías de gran capacidad y de gran poder en el mundo, para explicarle en 75 minutos va a tener, para explicarle, señores, dos puntos generales. Los planes que tiene España con los fondos europeos, o sea, lo que va a hacer con los fondos que le dé Europa, o sea, triste, no le va a hablar de nuestra economía y lo que vamos a ser capaces de producir y vender, sino qué hacer con los fondos europeos. Y ojo, el segundo punto y el que me sale la sangre de las entrañas, su visión, la visión del señor presidente, de este nefasto presidente socialista, su visión sobre la transformación digital, verde y social de la economía española. Señores, nuestros políticos viven en otro mundo. Su labor es de zapa. No trabajan para construir, trabajan para destruir. ¿Esos de verdad, señor Sánchez, son los problemas que tiene España? ¿Qué hacer con los fondos europeos y la transformación digital, verde y social de la economía española? La transformación digital, verde y social. ¿Y qué hacemos con los parados, señor Sánchez? ¿Y qué hacemos con la subida de la luz, señor Sánchez? ¿Y qué hacemos con los puertos de España, señor Sánchez? ¿Y qué hacemos con los trenes que necesita Extremadura? ¿Y qué hacemos con el desarrollo de nuestro campo? ¿Qué hacemos con toda la ganadería que tenemos pendiente de un hilo de lo que digan en Europa para arrasar cabezas? Porque, señor Sánchez, esos no son los problemas de España. Yo quiero que nuestra audiencia lo vea. Esta gente se reúnen para destruir España. Desde luego, Vicente. Ya para terminar, vamos al parte de la pandemia semanal. Yo estoy dando mi opinión prácticamente cada semana. No tengo ya mucho más que añadir de momento. Pedro, enseguida te paso la palabra. Pero sí que, de momento, hay que decir que no queremos ser, no nos gusta ser sensacionalistas, ya lo sabéis, hay gente que desde la disidencia está hablando del genocidio de las vacunas. Vamos a ver, seamos rigurosos, de momento no está habiendo ningún genocidio. Sí que es cierto que, según las estadísticas, está habiendo un cierto repunte de la mortalidad, pero no es nada que esté demasiado fuera de lo habitual. Eso sí, ya veremos a medio y a largo plazo esa proteína, espiga, que según los expertos afecta al sistema reproductor, tanto el masculino como el femenino, ya veremos cómo afecta a la fertilidad de nuestra población en este momento de crisis demográfica, y siempre teniendo en cuenta que los que están detrás de esta pandemia, los Bill Gates de turno, son malthusianos que creen que hay que reducir de forma masiva la población. Esta semana los casos más mediáticos han sido los de Ainhoa Arteta, la soprano, que ha tenido que sufrir varias amputaciones, y también esta periodista de Es Radio, Elia Rodríguez, que ha muerto en un asunto bastante turbio, un poco siniestro, que no acaba de estar claro lo que ha pasado ahí. Hay gente que está diciendo que se vacunó el día anterior, no está nada claro, pero vamos, esta es radio con el señor Jiménez Los Santos y con Luis del Timo, que se han quitado de buena manera la careta durante esta pandemia, al igual que otros colectivos como los antifas y estos supuestos antisistema, que durante esta pandemia hemos descubierto lo que antes ya sabíamos, que son falsos disidentes y que a la hora de la verdad se han vendido a la versión oficial. Pedro. Yo creo que la dictadura sanitaria, bueno, aparte de que ha ido por varias fases, pues en este momento lo que hace el sistema directamente es frenarla o acelerarla según vea un poco con sus estudios de opinión poblacional y un poquito midiéndonos en cómo valoramos la actuación del gobierno, la actuación de todos los planes en cuanto a la dictadura sanitaria se refieren. En estos momentos hemos tenido hasta hace muy poquito una aceleración en el sentido de la vacunación de los niños. Parece que se ha frenado un poco. Anteriormente a ello hubo una aceleración en los medios de comunicación, que son los voceros y los canales de comunicación que tiene el sistema para lobotomizar a la población. Y lo tuvieron anterior a esto de los niños con el tema de las embarazadas. Y bueno, pues yo creo que la gente está empezando un poquito a despertar, pero lo cierto es que hace falta un despertar muchísimo más virulento para poder frenar toda esta maquinaria que tiene el sistema para meternos la vacuna, para meternos las restricciones, para meternos las medidas restrictivas con el tema del bozal. Vamos, esto, yo creo que con cualquiera que hables a la hora de llevar a tus hijos al colegio, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu zona de argot social, ves que la gente está disconforme con la situación sanitaria. Pero claro, el problema que ha habido en España es que desde un primer momento lo que viene siendo llamado como negacionistas han puesto en el pódium de los negacionistas a gente que no tienen en algunos casos un peso social y un peso argumental sólido. ¿Y qué pasa? Que por otro lado han estigmatizado a los que como negacionistas nos han citado de extrema derecha. Yo creo que en cualquiera de los artículos que ves en los canales de difusión de Democracia Nacional, ahí tienen un argumento sólido y escéptico de lo que vienen siendo las medidas sanitarias en cuanto a esta dictadura mundial sanitaria que nos están aplicando. Entonces, bueno, como digo, en la actualidad parece que se ha frenado un poco, pero hay algo muy peligroso y muy maltusiano, que es la vacunación a los niños. Por supuesto, la vacunación que han tenido un montón de personas adultas. ¿Cómo están ahora también metiendo en el tema de la tercera dosis a los inmunodeprimidos? Bueno, ¿qué es un inmunodeprimido? Una persona que ve la tele y se deprime viendo cómo te están lobotizando constantemente y diciendo que por poco todos nos vamos a morir con un virus que prácticamente es igual que el de la gripe y que cuando encima te meten la vacuna no te meten un virus atenuado, sino que te meten la proteína espiga, que cualquiera que se informe, como has dicho antes, Miguel, provoca, según los expertos, pues un residuo que se te queda en los testículos o en los ovarios y te puede provocar la infertilidad. Entonces, es importante que la gente empiece a ver esto. O sea, ya no es solo lo de la mascarilla y lo del bozal, que es algo absurdo, no es algo como saludarse con el codo, que también es algo absurdo, el distanciamiento social, no, es que nos están vacunando, nos están metiendo ya la vacuna. Yo soy de los que piensa que las estadísticas que está lanzando el gobierno sobre el tema de que somos un 70% ya de vacunados o 60%, creo que no es real. Creo que muchísima gente no se ha vacunado y por eso están metiendo caña con que los inmunodeprimidos se metan la tercera dosis. Pero es que me es igual, solo con que haya un pequeño porcentaje de mis compatriotas que se hayan metido esa aparente basura intravenosa, pues ¿qué quieres que le diga? Esto es una situación de dramática. Por lo tanto, ya es hora de empezar a ver que esto es una dictadura sanitaria, que los planes del nuevo orden mundial es colocarnos a todos la vacuna con unas intenciones que no conocemos Y bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver, voy a dar algunas puntaditas, algunas pinceladas. Vox se posiciona ahora en contra de la mascarilla, quiere que no sea obligatoria para menores de 12 años. Eso ha sido, ahora claro, les viene muy bien el tema de lo de empieza el cole, etcétera, etcétera, y están los niños y los padres un poco alborotados con el inicio del colegio y lanzan esta petición, esta noticia, este interés, no sé en qué se plasmará. Pero en cambio, como ya sabemos todos, que el señor Stegman en el Congreso de los Diputados se posiciona como pro vacunas, no sé, esta volubilidad del partido que podría plantarse, partido con representación, que podría plantarle cara verdaderamente a todo esto, pues sí, dan una de cal y una de arena. En Lo País, acabo de leer que última hora, la OMS y la Agencia Nacional del Medicamento de los Estados Unidos no ven necesaria la tercera dosis a sanos ya vacunados. Como noticia. Otra, el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal también el segundo estado de alarma. Hombre, per se, si se declara ilegal el primero, el segundo simplemente es una prórroga ilegal de un estado de alarma ilegal. Con lo cual, pues, per se, es ilegal per se, de forma. Lo que decía Pedro de sobre la vacuna, bueno, sí, ahora hay un laboratorio, no recuerdo cuál, que ha implementado una vacuna para menores entre 5 y 11 años. Y hay que preguntarse, además de todas estas medidas estúpidas que nos imponen de mascarillas y mascarillas, no, reuniones sí, reuniones no, a las 10 sí, a las 11 no, todas estas estupideces con las que juegan con nosotros para crearnos esa distopía, esa incapacidad mental de ver dónde está la mentira, porque nos mienten continuamente y nos hacen variar nuestra capacidad de percepción de la mentira. Señores, este no era el grupo que yo recuerde, datos por ellos mismos. No era el grupo de menos riesgo, no eran los que no contagiaban ni se contagiaban, no eran los que casi en un 100% de casos se salvan del COVID. Entonces, ¿para qué cojones, perdóname la expresión, para qué narices vacunarles? Bueno, sí, perdón, para gastar, porque habrán comprado las vacunas ya y habrá que ponérselas a alguien. Y si no, comprarán estas vacunas nuevas, porque ya, como venimos diciendo, esto es más un negocio que verdaderamente una alerta sanitaria. No nos pueden obligar a vacunarnos, señores. Va contra toda ética profesional y contra todo derecho moral del individuo. Todo lo que surge alrededor de la vacuna obligatoria, de la necesidad de no sé cuántos y de aquello, es ilegal. Va en contra, todo lo que va en contra de nuestra derecho moral, de nuestra capacidad de decidir como individuo, es ilegal y obedece a oscuros intereses de las élites del poder. No os dejéis vacunar. Tenéis la última palabra. Depende de vosotros. Y como estaba comentando Pedro, muy bien dicho, por supuesto que los tantos por cientos de vacunados no son los que ellos dicen. No les está yendo la gente a vacunar. Porque cada vez la gente se informa más, cada vez la gente consulta más, cada vez la gente ve la verdad debajo de toda esta montaña de basura y montaña de mentiras que han vertido sobre el COVID-19. Y solo un dato, Biden dice que el señor Biden impondrá la vacuna obligatoria a más de 2,5 millones de funcionarios. Bueno, pues yo he visto un vídeo por internet, por lo visto en una base militar americana, en el que un tipo preguntando a los militares, que los que se encuentran, los compañeros, chico, ¿tú te has vacunado? No. Oye, ¿tú te vas a vacunar? No. De todos los que aparecen en el vídeo, ninguno de los militares que aparece se ha inoculado la vacuna. Y ahí lo dejo. Esto no es como nos dicen y están jugando con nosotros y con nuestro futuro. Y en nuestras manos está defendernos de ese ataque. No nos vacunéis. Pues con esta recomendación final de Vicente Estarelles terminamos el debate de este programa, de esta semana, despidiendo primero al mismo Soldurio Hispano, Sento Soldurio, Vicente Estarelles, muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y eso, como decimos muchas veces en nuestro programa, no os creáis lo que os decimos, averiguad, investigad. Está ahí, la verdad está ahí y solo hace falta salir a buscarla, tener ganas de buscarla y luchar por lo que crees de verdad. Compartid nuestros audios, continuad con nosotros. En mano de todos juntos está enfrentarnos a todo esto. Gracias a todos por estar ahí al otro lado. Y nos despedimos también del secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Y por si hasta entonces no participo, animaros para que el próximo 12 de octubre, martes, celebréis con la Comisión 12 de octubre el acto tradicional de Montjuïc, el Día Nacional de España. Este día no solo va a ser de celebración y festivo por celebrar el Día Nacional de España, por aquella obra que hizo España en las Américas, sino también va a ser un altavoz contra esta dictadura sanitaria. Por ello, os invito a todos el próximo 12 de octubre en Barcelona, Plaza de San Jordi, a rebelarse con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Ahí estaremos, parte del equipo de aquí, La Voz de Europa. Y con esto terminamos el debate de esta semana y nos vamos a hablar con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues estamos aquí de nuevo y esta semana sí que nos acompaña nuestra amiga y compañera Noelia de Trastámara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar con vosotros una semana más. Intento estar siempre que puedo, pero bueno, hoy nos vamos a quedar en España, ¿de acuerdo? Hoy creo que hay material como para quedarnos en España. Eso no quiere decir que en Europa no, el resto de Europa no haya material y cosas de las que denunciar, pero lo haremos en siguientes programas, que hay bastante también cosas para ponerte los pelos de punta. Pero bueno, vamos a comenzar como lo hacemos siempre, lanzando la estimación aproximada de los datos que tenemos de la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado a España. Insisto, con los datos que tenemos, porque posiblemente las cifras que os daré a continuación no reflejarán la realidad total, sino más bien estaremos hablando de un porcentaje mucho más alto. Los puntos principales de llegada serían Canarias, Andalucía y Levante. Digo principales, habiendo muchos más. Sabemos que en los últimos 12 días, por ejemplo, un total aproximado de 2.200 inmigrantes han llegado a España. Pero para hacernos una idea más general, solo en Canarias más de 10.000 ilegales habrían llegado en lo que llevamos de año. En Andalucía, por ejemplo, rozarían los 7.000. Es decir, hablamos de 17.000 inmigrantes ilegales en lo que llevamos de año solo en Canarias y en Andalucía, que es donde disponemos datos, porque en otras comunidades es mucho más difícil a veces recurrir a esos datos. Saquen la calculadora y háganse una idea de lo que esto supone, de la carga que supone para los españoles, sin ser este el mayor problema o el mayor de los problemas que acarrea el traer, y digo traer, ni mucho menos rescatar, a todos estos pagapensiones a nuestra patria o a toda Europa. Para poner ejemplos, también sabemos que en las últimas 48 horas más de 500 ilegales han llegado a Canarias, Cádiz, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Baleares y Ceuta. Como dije antes, muchísimas entradas de ilegales que no se computan y lo que es peor, no son interceptados por el bajo número de efectivos para controlar y proteger nuestras costas. Nuestros queridísimos soldados son enviados a otros países que defienden intereses extranjeros, como el último envío a Afganistán, donde muchos políticos llamados o autollamados patriotas aplaudían como focas, sin entender muy bien la labor que hacen nuestros soldados en Afganistán. Nuestras costas permanecen indefensas, que al fin y al cabo es lo que se pretende, o es lo que pretenden los gobernantes traidores que forman parte de la Unión de Satánicos Europeos. Hablaremos en próximos programas del tema de Afganistán, que, bueno, creo que va a traer bastante miga en cuanto a refugiados, y siempre que digo refugiados, entrecomillamos. Pero vamos a profundizar en el tema económico, lo vamos a dejar un poquito aparte, que si bien irrita soberanamente, no es el mayor de los problemas en que nos enfrentamos. ¿A qué nos referimos? Pues yo estoy segura que sabéis perfectamente a qué me refiero. Esta semana os traigo una lista de algunos de los casos más destacados de lo que en España, en definitiva, se ha convertido en este patio de recreo para la delincuencia. Pero además, con este trato favorable desde el gobierno, asociaciones, medios de comunicaciones y hasta los jueces. Vamos a hacer como una lista en hilera, un poquito más que titulares, de lo que ha sucedido, bueno, resumido, porque hay muchísimos casos. Esta semana nada más, mira, 4 marroquíes agreden sexualmente a una mujer en Mataró. Apenas salen los medios de comunicación, evidentemente. Detenido en Málaga un nigeriano por apuñalar 3 veces a una vecina con la que ya tenía pendiente un juicio por problemas anteriores con este individuo. A saber, porque la prensa tampoco dice mucho más. 10 marroquíes rompen el maxilar a un menor en Málaga porque la víctima se negó a darles el dinero que llevaba encima. Tampoco se sabe nada en los medios de comunicación. Piden 15 años a un individuo de origen árabe por casarse con una menor musulmana y violarla en Castellón. Este caso, en particular, habrá cientos de ellos en España. Y, evidentemente, las asociaciones feministas y demás, y medios de comunicación, silenciados. Pero veréis, según la Fiscalía, el procesado sabía que la adolescente había sido criada según los principios del Islam. Por lo tanto, a sabiendas que, una vez pactada la boda con los padres de la menor, doblegaría su voluntad acatando toda la imposición del marido. Esto sería un escándalo si habláramos de un matrimonio autóctono. Continuó detenido un argelino por realizar tocamientos a una menor de 13 años en Villanueva de la Geltrú. Detenido otro marroquí por una agresión sexual en Toledo. Detenido por unos hombres vecinos. Hombres. Detenido un marroquí con 20 antecedentes por apuñalar a otro individuo marroquí. Lo destacable de esto no es que haya apuñalado a otro individuo marroquí, sino que ya tiene 20 antecedentes anteriormente y este individuo no solo no ha sido expulsado del país, sino que todavía permanece en las calles como perro por su casa. Detenido otro marroquí por mostrar sus genitales ante varios menores y agredir a 2 policías. Bueno, si... Ya te digo, esto es una lista bastante resumida, pero básicamente señalamos que la mayoría de delitos que comete esta gente marroquí, argelina, nigeriana y demás, son casi la mayoría delitos sexuales, de agresiones sexuales, también robo, hurto, con agresión y demás. Pero en la lista de delincuencia extranjera también encontramos muchísimos casos y además cada vez más de nuestros hermanos queridos, hermanos sudamericanos. Y os cuento, a prisión la pareja sentimental de un hombre asesinado en Huércal, ella de nacionalidad colombiana. Ella había mandado a matar a su marido a un amigo también de nacionalidad colombiana. Evidentemente esto no va a salir en los medios por doble motivo. Primero, nacionalidad extranjera y segundo, lo ha hecho una mujer. 48 integrantes latinos de los Blood and LP, 2 bandas rivales que se estaban reorganizando en Pamplona, han sido detenidos por múltiples delitos como tentativas de homicidio. Detenidos también 5 colombianos en Palma que formaban parte de una organización que introducían grandes partidas de droga a las islas. Intervenidos también hasta 300.000 euros que tenían en posesión. Flipante. 2 hermanos colombianos condenados a más de 30 años de cárcel por reclutar a mujeres en Colombia y prostituirlas en Zaragoza. Evidentemente silenciado por la prensa, feministas, asociaciones y demás. Detenida también una venezolana empleada en una residencia de ancianos por robarle todos sus ahorros a una pobre anciana. Investigan también un intento de asesinato a machetazos en el barrio de San Jorge, en Pamplona, donde ha sido detenido otro colombiano. En el ranking de delincuencia en este parque, que se ha convertido en el recreo de la delincuencia en España, Si tenemos que poner el ranking de 1 al 2, al 3 y consecutivos, evidentemente el primer puesto sería para la inmigración procedente de África o cierta parte de Asia. Pero en segundo lugar, y definitivamente subiendo en el ranking, no podemos olvidar a nuestros queridos hermanos sudamericanos, especialmente a los colombianos, que están dejando un regadero en España de delincuencia impresionante. El caso que... Perdona, Miguel. Sí, sí, no. Bien, de Centroamérica, dominicanos también están bastante presentes en este tipo de delitos, sobre todo en el tema de las bandas mal llamadas latinas. Y como tú comentas, el tema de la inmigración ilegal, que siempre hablamos de la que entra por nuestra frontera sur, pero nunca se habla, incluso esta derecha o este sector de la derecha que es algo crítico con la inmigración ilegal, pero nunca habla de la inmigración ilegal que nos viene desde aquella parte del mundo, desde Centroamérica y Sudamérica, que entran a través de esa trampa legal de entrar con visado de turista. Es decir, que sí que es verdad que aparentemente entran de una forma legal, pero luego cuando el visado caduca se quedan aquí ilegalmente y nunca vuelven a su país de origen. Has comentado estas tropas españolas que estaban en Afganistán, pero hasta donde yo sé ya han vuelto a España. Sí. Y ya está tardando nuestro gobierno en enviarlos a nuestra frontera sur para que controle la inmigración ilegal y también a ese vecino tan molesto y hostil que tenemos llamado Marruecos. Pero aquí nadie hace nada y, repito, la derecha de España tampoco está pidiendo que estas tropas sean enviadas a la frontera sur. Me imagino que si son enviadas a Lituania, a Rumanía o por allí a perseguir a fantasmas rusos, nuestra encantadora derecha pues lo aplaudirá con las orejas. Pero de pedir que vayan a nuestra frontera sur, de eso, Noelia, nada. Nada de nada. El tema Marruecos es bastante interesante también, porque a la par, hace pocas semanas nos enteramos que los ministros de Asuntos Exteriores, ya Laya y el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, ya han comentado que están dispuestos a hablar sin ningún tipo de tabú con Marruecos para ceder lo que ellos quieran. Estamos en una tesitura bastante complicada con Marruecos, que ya hablaremos en otro programa. Pero como bien dices, Miguel, el caso de que nuestros gobernantes pasados, presentes, ya saben perfectamente lo que nos iba a traer esto de la globalización salvaje, sobre todo las gentes provenientes de ciertos lugares donde sus culturas son lo opuesto a todas luces a la cultura occidental, más concretamente a la cultura europea, que es la madre y creadora. Tanto es así que he tenido la oportunidad de leer un extensísimo informe titulado, bueno, realizado en 2012, que fíjate que ya tiene años, titulado Criminalidad y Globalización, análisis estratégicos ante grupos, organizaciones al margen de la ley, del Instituto Universitario General de Gutiérrez Mellado, con la colaboración de la Sociedad Científica Española de Criminología. O sea, ellos son conscientes, saben perfectamente lo que nos iba a traer esta globalización salvaje. Pero bueno, por mucho que se sepa desde las instancias, se supone que deben proteger, que nos deben proteger nuestra integridad y por velar por nuestra patria, todos obedecen a ese patrón marcado, todas forman parte en mayor o menor medida a esa traición a España. O sea, no podemos esperar tampoco mucho desde el gobierno, desde políticos y de absolutamente nadie. O sea, nada, no podemos esperar nada. Y como tú bien dices, Miguel, muchos de nuestros políticos que sí denuncian la entrada de inmigrantes por la parte del sur, se silencian. Otra inmigración que supuestamente son hermanos o son más similares en cuanto a nuestra cultura, o eso es la excusa que ponen, y silencian muchísimos delitos que están empezando a cometer de forma grave y acusada y cada vez más en nuestro país. Esto es un, como he dicho antes, un patio de colegio, un patio de recreo de la delincuencia, pero además sin parangón. No hay parangón. Y esto va increciendo. Esto no tiene pues esperanza de parar de ningún tipo. Y bueno, sí es verdad que hay países de Europa que están muchísimo peor, como por ejemplo Suecia, que ya comentaré en otra semana. Suecia ahora mismo es el país europeo con más porcentaje de gente en posesión de armas. Pero esa gente que tiene posesión de armas no es precisamente los autóctonos, sino los inmigrantes. Tanto es así que han detenido el día de ayer o anteayer a una chiquita de 12 años, imaginamos que de nacionalidad, posiblemente de Suecia, pero posiblemente también de origen extranjero, con 12 kilos de explosivos, porque parece ser que hasta los chiquitos adolescentes extranjeros están reorganizándose en grupos para hacer tipo de atentados en colegios, en institutos y demás. O sea, se pinta un futuro bastante oscuro, siento ser pesimista, pero es que es la realidad. Y como siempre digo, la realidad hay que contarla tal y como es, sin edulcorarla. Así que bueno, nada, Miguel. No eres pesimista porque eres realista, porque es que es la realidad. Está claro que el futuro que nos espera pinta muy mal por la criminal y desastrosa política de fronteras y demográfica y de apoyo a la familia, de apoyo a la natalidad de todos los gobiernos, no solo de España, sino de toda Europa Occidental de los últimos 40 y 50 años, y ahora simplemente estamos recogiendo lo que hemos sembrado durante tantos años. Y, como dices, Noelia, el futuro se presenta difícil y complicado, pero eso lo único que tiene que provocarnos es más ganas todavía de pelear, de luchar y de impedir que esta invasión demográfica, que este cambio brutal demográfico y cultural al que se enfrenta Europa tenga lugar, porque la causa que defendemos es demasiado importante para que abandonemos la lucha por esta causa, que es España, que es Europa, la cristiandad, Occidente, que es la luz del mundo, podría decirse, y que si caen, si desaparecen, no solo sería una auténtica catástrofe para nosotros, sino para todo el planeta. Por eso es tan importante, Noelia, trabajos como el tuyo, investigaciones como las tuyas. A Noelia todos la conocéis, muy activa en redes sociales, ahora también está denunciando esta maldita pandemia todos los días, sobre todo en su Twitter. Y Noelia, para despedirte, si no tienes nada más que añadir, desde el equipo de Aquí la Voz de Europa estamos muy contentos de que vuelvas a acompañarnos en esta nueva temporada, y seguro, Noelia, que tu trabajo al final, y aunque ya en este momento lo está haciendo, dará resultados. Así que, Noelia, de Trastámara, un abrazo y hasta la próxima. Muy agradecida, y aquí estaré para seguir despertando todo lo que pueda en todo lo que esté en mi mano. Hasta la semana que viene. Pues vamos a la entrevista de cada semana, y recordaréis que hace unos días tuvo lugar ese incidente de una persona, un señor mayor, que sorprendió a un ladrón robándole o intentándole robar, o vete a saber qué podría haber pasado ahí. Se defendió con su arma y fue increíblemente detenido, y hasta donde sabemos, en este momento sigue en la cárcel. Para hablar de este increíble caso, de esta España que tanto protege a ocupas de inmigrantes ilegales, pero que aquellos españoles que legítimamente se defienden y por ello acaban entre rejas, está con nosotros Javier Arnaiz, de la Asociación Nacional del Arma. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Muy bien, Javier. Pues para empezar, Javier, coméntale brevemente a nuestra audiencia este caso. ¿Qué es lo que pasó exactamente con este hombre? A ver, lo que ha pasado en este caso es algo que se repite bastante a menudo, pero nunca nos enteramos, ¿no? Y es que una persona que debería estar en la cárcel o expulsada fuera de España, pues está delinquiendo por las noches, acampando a sus anchas por nuestras ciudades y por nuestros pueblos. Y una vez más, pues este delincuente con antecedentes, que por lo visto había sido arrestado esa misma mañana y había salido después de comer de la comisaría, pues a las 2 de la madrugada decide asaltar la casa de un anciano de 77 años. Anciano pues que había sido además robado ya en varias ocasiones. Y nada, durante ese asalto, pues resulta que este delincuente tiene la mala suerte de encontrarse con un ciudadano legalmente armado que hace uso de su escopeta para defender su vida y defender su casa. Y bueno, pues curiosamente resulta que ahora mismo el culpable y lo que quien aparentemente era la víctima, pues ahora es el asesino, ¿no? El castigado. Y es lo que no entendemos, porque la ley castiga a una persona que durante toda su vida ha pagado impuestos, ha trabajado, ha mantenido en pie este país, y a una persona que no debería estar en España, ahora mismo pues se le está resarciendo de este daño, porque realmente ahora mismo la que está demandando reparaciones es la novia o la mujer de este delincuente. Entonces es lo que no entendemos. porque este ciudadano lo que hizo fue, se creyó que podía confiar en el actual sistema y de una forma casi, bueno, hasta ingenua, porque al final habrá que, no quiero dar ideas, pero habrá que tomar seguramente medidas diferentes cuando una persona esté en esta situación, pero este señor llamó a la policía y dijo la verdad, creyendo que, claro, iba a tener la protección del Estado, pero se llevó esta sorpresa desagradable, ¿no, Javier? Claro, este señor pues hizo lo que cualquier ciudadano de bien habría hecho en su lugar, ¿no? Él tiene una agresión por la noche, sorpresiva, no era la primera vez que le robaban, un tío además que es peligroso, o sea, estamos hablando de un hombre de 77 años, un jubilado ya mayor, al que se le presenta un delincuente de 35 años, está en plena forma física, mucho más fuerte que él y encima agarrando una motosierra. Entonces este hombre pues se defiende, hace lo que haría cualquier persona con sentido común, que es neutralizar al asaltante y llama a la policía. Y claro, lo que ya, bueno, nos parece extraño eso, que la policía no haya detenido a este delincuente ni lo haya sacado de circulación, que bueno, en cierta manera están atados porque el sistema judicial es el que es, ¿no? Pero nos sorprende que claro, que ahora mismo el que ha sido arrestado y ha sido castigado haya sido este señor. Y es lo que no tiene ningún sentido, desde luego. Este hombre actuó correctamente, hizo lo que tiene que hacer, pero está claro que el sistema español ahora mismo defiende a los delincuentes y deja desamparados a los españoles. Has dicho, Javier, que esto pasa con una frecuencia mayor de lo que nos pensamos. ¿Es así? ¿Este caso pasa con relativa frecuencia aquí en España? España es el país, yo creo, de la Unión Europea que más asaltos a domicilios tiene. Y es el delincuente que asalta una casa le sale gratis. Entonces, nos enteramos alguna vez de este tipo de casos, o bien porque la persona que estaba dentro de la casa muere a manos del delincuente, que como mucho nos enteramos en algún diario local, que suele ser lo más habitual, o bien, como ha sido este caso, o como pasó también en Tenerife, la persona se defiende y el delincuente es abatido. Pero hay que tener en cuenta que somos un país que esto se produce mucho porque tenemos muchos asaltos en domicilio y es algo bastante, bastante habitual, desgraciadamente. Esta legislación realmente antisocial, que va en contra de los ciudadanos honrados y trabajadores de España, ¿esto es exclusivo de España o en toda Europa, en todo nuestro entorno están igual? Coméntanos, ¿sabes algo de esto? A ver, esto está pasando en todo el mundo. Hace poco en Florida, un delincuente que fue parado en un control de carreteras tenía 27 antecedentes por delitos violentos, 13 por faltas, iba con un arma ilegal e intentó matar a dos policías. Este hombre tenía que estar en la cárcel, pero estaba suelto en la calle. Y está pasando en general en todo el mundo. A ver, para que entendamos el origen de esto, y bueno, es bastante sencillo de explicar, hay que entender que esta gente está suelta en la calle porque ahora mismo los gobernantes están importando emigrantes de forma masiva, o sea, están importando realmente votantes, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Pues muy sencillo. Ahora mismo hay una élite global que cree que el mundo es de ellos, que creen que el mundo es suyo, y esta élite global pues está en minoría porque se tiene que enfrentar a todos nosotros, ¿no? A una ciudadanía pues que cree todavía en la democracia, en que todos los hombres son iguales, tienen igualdad de derechos, pero esta élite globalista cree que no, que ellos están por encima del bien y del mal, y como han amasado una fortuna brutal, pues que el planeta literalmente les pertenece. Entonces, esta élite global necesita que haya menos ciudadanos en el mundo y que ellos y esos ciudadanos que están en el mundo les obedezca, les haga caso. Evidentemente, la única forma de hacerlo es teniendo gente que sea dependiente de ellos. ¿Qué ocurre? En esta fase de hacer gente dependiente de ellos implica que tú, como ciudadano, pues vas a ver cómo tus derechos poco a poco pues se van deshaciendo, ¿no? Y cómo el Estado los va acaparando. Por así decirlo, tú vas a ver cómo tu Estado se socializa y cada vez eres más dependiente de él. Yo creo que cualquiera o cualquier español que ahora mismo cotice y trabaje se va a dar cuenta que en los últimos 10 años tanto sus condiciones laborales como sus condiciones sociales se han ido degradando y cada vez hay muchas más restricciones. Pues eso es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, cuando tus políticos te venden, del partido que sean, y lo estamos viendo en España, que prácticamente hay dos partidos que lo único que les diferencia es el color, pero que hacen exactamente lo mismo, con una cara u otra, diferentes matices, Pues cuando tus políticos te venden, tú dejas de votarles. Entonces, para que ellos no pierdan el poder, necesitan importar votantes. Y importar votantes de forma masiva. Parte de esos votantes que son importados de forma masiva son criminales. Y para que no se genere una opinión pública en contra de la inmigración, lo que tienen que hacer es hacer ver que la inmigración es buena. Entonces, claro, todo este tipo de sucesos los intentan esconder, ocultar o minimizar para que la gente no esté en contra de esta importación masiva de votantes. Y es lo que está sucediendo en todo el mundo. Está llegando mucha gente que no debería estar en estos países, pero son lo que están trayendo los gobernantes, porque son gente que es claramente dependiente y les va a votar, y eso pues va en detrimento de nosotros. Entonces, ahora mismo, como lo importante es que ellos se queden en el poder y tener una base grande de votantes, lo que están haciendo es proteger a toda esta gente, que son sus futuros votantes, y castigar a aquellos que vamos a dejarles de votar, que son los españoles en este caso. Quizá en Estados Unidos, que es un caso que tú conoces bien, todavía sí que hay leyes que en este sentido protegen al ciudadano, aunque me imagino que también toda esta propaganda en los últimos años en contra de que la gente tenga armas igual también va un poco en contra de estas leyes, e incluso hasta me imagino que hasta la propia policía últimamente se estará cortando bastante a la hora de reprimir delincuentes, sobre todo pues a través, a raíz de este caso famoso de Floyd George y otros casos de delincuentes multireincidentes, pero que como son de raza negra parece que son intocables. No sé si tienes información de cómo está este tema en Estados Unidos. A ver, el fenómeno es el mismo en todo el mundo. Aquí se nota mucho más porque aquí el plan globalista va mucho más avanzado, ¿no? Y luego la respuesta antiglobalista ha sido también mucho más fuerte. La gran ventaja que tiene Estados Unidos es que hace 200 años, cuando los padres fundadores crearon este país, ellos tenían claro que en algún momento iba a haber un gobierno que iba a ser tiránico, que iba a ir contra la población. Porque es en general, ellos vieron la historia y todos los gobiernos, según se van haciendo más grandes, llega un momento en que cargan contra sus ciudadanos, ¿no? Entonces ellos, previendo que esto pudiese ocurrir, lo que hicieron fue compartimentar el país de todas las formas posibles. ¿Qué ocurre? Que el plan globalista avanza en Estados Unidos, pero no afecta igual a todos los estados, porque el país está muy compartimentado. Y bueno, pues vemos, pues, mientras en el sur de Estados Unidos la gente sigue manteniendo unos niveles de libertad bastante altos y sigue pudiendo defenderse, en el norte cada vez tienen leyes mucho más restrictivas. Esas leyes también afectan a las fuerzas policiales. Y como pudimos ver en el caso de George Floyd, pues de golpe se ha castigado a unos policías, a mi parecer injustamente, y se les ha cogido pues como cabeza de turco para dar una lección al resto, ¿no? Y hacer que sean mucho más blandos con la población negra. El problema es ese, el problema es que tenemos ciudades como Chicago, en los que un criminal dispara por la mañana a la policía y sale después de comer o sale por la tarde libre. Y eso lo estamos viendo aquí. Y estamos viendo pues lo mismo que está pasando en España, ¿no? Que es absurdo. Normalmente, si hay un sistema de justicia, tú debes de juzgar a la persona en base a los delitos que ha cometido. Pero el globalismo lo que está haciendo es que se juzga a la persona en base a su color de piel, no los delitos. Es decir, un mismo delito se penaliza diferente si el culpable es blanco o es negro. Entonces eso no, consideramos que es gravísimo. Aparte de eso, pues es una forma de reventar la democracia. Y aquí en Estados Unidos pues está viendo. ¿Cuál es el resultado? Pues que en el norte la criminalidad se está disparando, se está llegando a un punto en el que esto está siendo insufrible, y luego encima la policía ya no está haciendo nada, pues la policía tiene miedo a actuar. Hace unas semanas vimos una acción policial, precisamente en la ciudad donde había sido el caso este de Floyd, en el que los policías vieron cómo unos negros disparaban a otros negros enfrente de su coche de patrulla y iniciaron una persecución, y al rato pues se dieron la vuelta, porque no ganan nada jugándose la vida, ¿no? Y al fin y al cabo son empleados públicos y dicen, ¿para qué vamos a intervenir? Si intervenimos, nos van a castigar a nosotros y nuestros jefes policiales nos van a dejar vendidos, como pasó en el caso de Floyd. Has hablado antes del globalismo como uno de sus objetivos es el control de la población, y evidentemente una forma de controlar a la población es desarmarla. La última entrevista que te hicimos, Javier, ya nos contabas cómo en España, siguiendo indicaciones de Bruselas, se estaban llevando a cabo medidas bastante preocupantes de desarme de la población. ¿Cómo está este tema? A ver, el desarme ciudadano es una premisa máxima en el avance globalista. O sea, lo que está claro es que si tus condiciones sociales, económicas y laborales se van degradando día a día, va a llegar un momento en que te vas a enfadar con el gobierno, ¿no? y más cuando, pues como hemos visto en Estados Unidos, te roban las elecciones en la cara, ¿no? Entonces eso hace que la tensión sí empiece a subir. Si hay una ciudadanía armada y eso ocurre, va a llegar un momento en el que va a haber una revolución sí o sí, o sea, eso está clarísimo. Entonces el globalismo sabe que va a llegar a ese punto de rotura y sabe que cuando se llega a ese punto de rotura necesita que la ciudadanía esté desarmada o de lo contrario no van a ser capaces de avanzar en sus planes. Entonces, desarmar a la ciudadanía es una obligación para que el plan globalista avance. Y ahí es donde estamos nosotros estancados. Nosotros creemos que somos un muro defensivo contra el globalismo y que las leyes que defienden la tenencia civil de armas no solo deben crecer, sino que además deben reforzarse y deben afianzarse, porque de lo contrario estamos acabados, nuestra libertad está en riesgo. Y ahí es donde estamos luchando nosotros. Y de hecho, hay gente que cree que estamos a un nivel, hablando de, no, es que esto son cosas muy teóricas, pero joder, es que lo ves en la calle, o sea, ves lo que ha pasado con este señor. O sea, ellos no quieren que te defiendas ni contra un criminal, porque en el fondo no quieren que te defiendas contra el gobierno en un futuro. Y esa es la historia, es así de sencillo, no hay más. Y la gente tiene que entender que cuando hablamos de lo que pasa en América, en Bruselas y tal, son cosas que afectan al usuario de armas de caza en España, porque el plan para quitarle la escopeta no se está generando en el Ministerio Interior de España, se está generando en un cuarto de Naciones Unidas en Nueva York. Cuando dices nosotros, y ya estamos terminando, te refieres a tu asociación, ANARMA, la Asociación Nacional del Arma. Coméntale, Javier, a nuestra audiencia, vuestras últimas iniciativas, qué planes tenéis en este momento, brevemente, dinos. A ver, nosotros ahora mismo llevamos parando o intentando minimizar los impactos de las normas restrictivas desde hace varios años, sobre todo las que vienen de Bruselas, ¿no? La normativa que viene de la Unión Europea pues se acaba transformando al llegar a España, o se transponiendo, mejor dicho, y se adapta a nuestra legislación local, a nuestro reglamento de armas. Nosotros ahora mismo sabemos cuál es su plan. Su plan inicial era atacar los rifles semis, que eso fue lo que hicieron con la última directiva de armas. Su siguiente objetivo era atacar las municiones que usan plomo para dar un golpe fuerte a la caza tradicional, y sobre todo a toda la gente que está en el campo con sus armas y con sus escopetas. Y claro, como la directiva y como la Comisión Europea no estaba consiguiendo mover al Consejo ni al Parlamento para lanzar una nueva directiva para restringir las municiones, lo que han hecho ha sido una especie como de pirueta judicial, y han ido a través de la Agencia de los Químicos Europea, la ECA, y desde ahí pues han creado una especie como de reglamento de uso y transporte y distribución del plomo, que afecta muy negativamente a lo que es el uso de armas de fuego, ¿no? De cartuchería semimetálica que tenga munición de plomo. Y realmente, pues el trasfondo de ese reglamento lo que intenta hacer es prohibir la caza tradicional, es decir, prohibir la caza con municiones de plomo. Sobre todo, pues acudiendo al tema de acuíferos, de caza en el campo por contaminación de plomo. Es una pirueta porque no está demostrado para nada que el plomo sea tan contaminante como ellos dicen. De hecho, nosotros llevamos conviviendo con el plomo casi 400 años y los casos que ha habido de envenenamiento por plomo son muy esporádicos. La gente lleva comiendo carne de caza con plomo y no pasa absolutamente nada. O sea, que es una cosa que está muy exagerada y intentan aprovecharse de eso pues para conseguir una prohibición sobre las municiones. Pues nada más, terminamos la entrevista con Javier Arnaiz de ANARMA, Asociación Nacional del Arma, dándote las gracias, Javier, y seguro seguiremos hablando contigo porque este tema del desarme de la población y ciudadanos honrados que se defienden de delincuentes y acaban en la cárcel, por desgracia, con estos gobiernos globalistas criminales que tenemos, seguirá y mucho nos tememos que irá a mucho más. Javier Arnaiz, un saludo y hasta la próxima. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Aquí, la voz de Europa. Y, por supuesto, no puede faltar, como cada programa de Aquí la Voz de Europa, la sección de historia con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, hoy creo que tocamos un tema algo diferente, pero realmente muy interesante. Dinos. Sí, bueno, hoy casi va a ser una lección de historia, ¿no? Una clase de historia, puesto que vamos a hablar del origen de Castilla, del origen de Castilla hasta cuando se forma el condado hasta que llega, se convierte en reino. Así que si te parece, sin más, justificamos el porqué y empezamos con ello. Bueno, el día 15 de septiembre del año 800 aparece por primera vez el nombre de Castilla, que es de lo que vamos a hablar hoy. El escrito hace mención a Castilla, se encontró el desaparecido monasterio de San Emeterio, en la localidad de Taranco de Mena, en la actual provincia de Burgos. Aparece escrito un documento notarial en el que el abad donaba unos terrenos y el escrito dice: Bardulia quae nunc vocatum Castella. Bardulia, que ahora es llamada Castilla. Bueno, esta zona es una de las primeras repoblaciones realizadas por los denominados foramontanos, es decir, el origen nuclear de Castilla. Los foramontanos eran los de fuera de las montañas. El nombre vendría dado porque lo primero que construían los colonos era un castillo, bueno, más bien una fortificación, para así poderse defender de las acifas que realizaban los musulmanes. La primera acifa documentada es del año 822, o sea que muy prontito, que el documento es del año 800 y ya se documenta en los 822, muy pronto empezaron a sufrir las consecuencias, ¿no? Las primeras figuras vinculadas a Castilla son los denominados jueces legendarios, Laín Calvo y Nuño Rasura, quien en el año 482 impartían justicia al margen del Liber Judiciorum, que era el código vigente del reino Astur, que lo habían puesto los visigodos, y basaban sus sentencias en los usos y costumbres, también llamado el fuero del albedrío, con lo cual ya empieza a haber una pequeña diferenciación en cómo se gobiernan. En el año 850, Ordoño I de Asturias nombra a su cuñado Rodrigo conde de Castilla. Es el primer conde como tal. Este extiende sus dominios hacia el sur, el valle de Tobalina y Amaya, y hacia el oeste, Prañosera, que es el primer municipio de España, y Aguilar de Campo. Cuando muere Rodrigo ya había logrado hacerse con una fortaleza en Pancorbo. En el año 873 le sucede su hijo Diego Rodríguez Porcelo. Es el primer caso de un título de conde hereditario en el reino de Asturias. Con Diego se consolidan las posiciones de Pancorbo y se adelanta el territorio hasta la frontera del Arlanzón, repoblando Ubierna, Burgos y Castrojeriz. El conde Diego muere en el año 885, parece ser que asesinado en una revuelta contra el rey Alfonso III. Después no aparece un conde de Castilla como tal, pero aparecen los nombres de Munio Núñez, conde de Amaya, en el 887, de Gonzalo Téllez, conde de Lantarón, en el 897, y Gonzalo Fernández en el 899 como conde de Burgos. Alfonso III, en el año 910, reparte su reino entre sus hijos a la manera carolingia, legando al primogénito García, León, Álava y Castilla, a Ordoño, Galicia y los territorios de Portugal, y a Fruela, Asturias, el núcleo del reino. Durante su reinado, García logra ampliar las tierras de Castilla hasta el río Duero, haciendo de Zamora la llave de esta frontera, y por el este hasta Nájera y Calahorra. Tras la muerte de García, le sucede en el trono Ordoño II, que junta otra vez el reino de Asturias y León, y pone definitivamente la capital en la ciudad de León, e inicia una política de alianzas con el reino de Pamplona, algo que no agrada a los condes castellanos, ya que les cede a los navarros la reconquista de las zonas riojanas, que hasta ahora habían disputado el condado castellano. En su alianza con Sancho de Pamplona, los ejércitos navarro y leonés son derrotados en Valdejunquera en el año 920 por las tropas de Abderramán III. Ordoño acusa a los condes castellanos de inacción y les ordena encarcelar a los tres condes castellanos que mandaba las tropas, los que he mencionado antes, Nuño Fernández, Fernández Ansúrez y Rodrigo Díaz, y también encarcela al hijo de este último, Diego Rodríguez. Muere Ordoño, le sucede su hermano Fruela, recordemos que era rey de Asturias, volviendo a unificar todos los territorios, que ya había tenido unificado su padre, pero este hombre solo reina poco más de un año, falleciendo en 925, lo que da un paso a una guerra civil entre los hijos de Ordoño y los de Fruela por hacerse con el trono. Finalmente, reina en el trono leonés Alfonso IV, hijo de Fruela, pero vuelve a repartirse el reino entre los hermanos, aunque finalmente, cuando Ramiro II sube al trono, reunifica los reinos bajo su corona en el año 931. El condado de Castilla, en el 926, aparece Fernando Ansúrez, el conde más importante de los tres que había. En el 931 se nombra por primera vez, se le nombra en los documentos, a Fernán González como conde de Lara. Al año siguiente se vuelve a unir el condado de Castilla bajo su mandato y además sumará las tierras alavesas. Se convierte en gobernador de toda la marca oriental del reino. Su figura es una de las más importantes en el devenir de Castilla. Según los historiadores, encarnó todos los atributos del buen castellano: trabajador, con honor, defensor de la fe católica e independiente. Logró una gran autonomía con respecto al rey de León, actuando libremente en su política exterior, eso sí, sin romper los lazos de vasallaje con el reino, aunque muchos autores coinciden en que fue el inicio de la independencia de Castilla. En el año 939, un ejército leonés, con el apoyo de tropas castellanas y navarras, derrotan en Simancas al ejército musulmán mandado por el propio Abderramán III. Esta fue una de las principales victorias de la Reconquista, quedando deshecho el ejército cordobés y estando a punto de perder la vida el propio emir. Tras esta importante victoria, se avanza la repoblación más allá de la línea del Duero. Castilla repuebla Peñafiel, Sepúlveda y Cuéllar. Tras la abdicación de Ramiro II, en el año 951, sube al trono el leonés Ordoño III, cuya mujer Urraca era hija de Fernán González. Vamos viendo aquí las alianzas matrimoniales también, ¿no? Esto aumenta, hace aumentar el peso y el poder del condado de Castilla en el Reino de León. Tras la muerte de Ordoño le sucede su hijo García Fernández, un buen legislador y organizador, aunque sus logros militares fueron pocos al coincidir en el tiempo con el mayor militar musulmán de toda la Reconquista, Almanzor. En el año 995 fue herido a orillas del Duero, hecho prisionero y llevado a Córdoba, donde falleció a los dos meses. Le sucedió su hijo Sancho García, quien en los primeros años de gobierno tuvo que pagar parias a los musulmanes para evitar las aceifas, pues la debilidad del condado era tan manifiesta tras las derrotas infligidas por Almanzor que poco podía hacer para defenderse con vehemencia. Pero en la larga reconquista, la verdad es que todo era cambiante. En las revueltas internas del reino musulmán, los bereberes pidieron ayuda al conde castellano para entronizar a su candidato, Suleimán Alacán. Sancho García, junto a los bereberes, derrotaron a sus enemigos en Alcalá de Henares y se dirigieron a Córdoba, donde también vencieron, entrando victoriosos en la capital cordobesa y asistiendo a la repoblación, a la proclamación como califa de Suleimán al-Akán en el año 1010. En virtud de estos acuerdos firmados, el nuevo califa devuelve a García los territorios de Clunia, San Esteban y Atienza, además de las villas que había apresado en la cuenca del Duero. A partir de este momento, las fronteras musulmanas serán las sierras de Medinaceli y la de Guadarrama. García se dedicó a repoblar sus territorios y a fortalecer las relaciones con los reinos vecinos, casando a una de sus hijas, Munia, con el rey navarro, Sancho Garcés III. Con su prematura muerte en el año 1017, el condado pasará a su hijo de tan solo 7 años, García Sánchez. Viendo la debilidad del condado, el rey leonés Alfonso V intenta recuperar el reino para el reino las tierras entre el Cea y el Pisuerga. Esto lo aprovecha su tío, el rey de Navarra, para intervenir en la política castellana. Y para dirimir el conflicto, años después se pactó la boda entre García Sánchez y Sancha, hermana de Bermudo III. En 1029 se van a producir el enlace matrimonial. A la salida de la iglesia, el joven conde es asesinado por Rodrigo Vela, enemigos de los condes de Castilla desde que fueron expulsados de sus tierras. Tras este asesinato, Sancho Garcés apresa a los Velas y los manda a ejecutar. Según las leyes de Castilla, el condado pasaría a su hermana Munia, aunque sería su esposo, Sancho Garcés III, quien lo gobernaría, cediéndolo en el año 1032 a su segundo hijo, Fernando. La anexión de los territorios de Castilla al reino de Pamplona supuso varios años de guerra entre el reino de León y fue fragmentado el territorio castellano, ya que en vida de García, Sancho Garcés había apropiado de numerosos territorios colindantes con el reino de Pamplona. Siguiendo las alianzas matrimoniales, casó a su hijo Fernando con Sancha, la viuda de García Sánchez, el que fue asesinado el día de su boda. A la muerte de Sancho Garcés III, en el año 1035, en su testamento dividía amplias zonas de Castilla en beneficio del reino de Pamplona. En el año año 1035 y 1037, Fernando consolida sus territorios de Castilla, lo vuelve a recuperar, los que había segregado su padre, y los convierte en reino. Castilla en el 1037 se convierte en reino. Los territorios entre el Cea y el Pisuerga son reclamados por Bermudo III de León, quien se enfrenta con Fernando en la batalla de Támara, en la provincia de Palencia. Esta es la victoria castellana, la proclamación como reino de Castilla, y ahí muere Bermudo. Fernando reclama para sí el trono de León, por lo que será Fernando I de León y de Castilla. Más tarde se proclamó también emperador hispánico. Las disputas territoriales con su hermano García Sánchez III les condujo a la batalla de Atapuerca, cerca de Burgos, donde falleció el rey navarro y fue proclamado allí mismo su hijo Sancho Garcés IV, quien reconoció la supremacía de su tío, el rey de León y Castilla. Tras haber consolidado su poder en sus reinos, Fernando inició una serie de campañas contra los musulmanes. En el 1055 toma Viseu y Lemego. Después se dirige a Zaragoza y logra que la taifa de Zaragoza, la más importante, se declare vasalla suya. Lo mismo hace con Toledo y Sevilla, donde pide llevarse el cuerpo de San Isidoro a la capital leonesa y allí ordena edificar una iglesia para que albergue los restos del santo. En el 1064 toma Coimbra y al año siguiente pone sitio a Valencia, aunque sin llegar a tomar la ciudad. En el 1063 Fernando I hizo testamento y volvía a repartir el reino entre sus hijos. Al primogénito Sancho le dejó el reino de Castilla y las Parias de la taifa de Zaragoza. Al segundo Alfonso el reino de León y las Parias de Toledo. Y al tercero García le dejó Galicia y los territorios portugueses, además de las Parias de Badajoz y Sevilla. A sus dos hijas, Urraca y Elvira, les legó el señorío de los monasterios de los tres reinos, lo que posteriormente se llamaría el infantazgo. En este reparto del territorio a la manera navarra, protestó el primogénito Sancho y los castellanos. A la muerte del rey en el 1065, estallarían las guerras fratricidas, que culminarían con el asesinato de Sancho en el cerco de Zamora y con Alfonso VI como rey de León y de Castilla. Este es el origen del reino de Castilla. Como hemos visto, si los reyes no hubieran sido caprichosos y hubieran mantenido el reino, la lucha contra los invasores hubiera sido bastante más corta. Pero estas guerras civiles es una constante en el suelo hispano durante toda la Edad Media. La formación de Castilla se inició en un pequeño territorio en el norte de la provincia de Burgos. El porqué tuvo un rápido crecimiento era, entre otras cosas, porque era una zona de frontera con constantes enfrentamientos y peligrosa. Cuando el territorio seguro tras los picos de Europa estaba muy poblado, numerosas familias, para poder tener un futuro, atravesaron estas montañas, que era un refugio más o menos seguro, e iniciaron la colonización de las tierras que se habían perdido con la invasión. Generalmente el señor permitía estos asentamientos con la condición de que construyesen un baluarte defensivo y que los hombres debían estar preparados para defender el territorio. Como contraprestación, pagaban muchos menos impuestos que las poblaciones de donde habían salido. Decía Sánchez Albornoz que Castilla era una tierra de hombres libres, que aquí no hubo feudalismo. Y es verdad. Dado el modelo de colonización de las tierras y al ser una vanguardia del reino, esto era así. Una vez que los pueblos estaban asentados y bien defendidos, se procedía al siguiente avance. De ahí el nombre de Castilla, tierra de castillos. Pues esta es la historia de Castilla hasta la que se convierte en reino, que luego ya es el reino quizá más importante de los reinos hispánicos durante la Reconquista y posteriormente. Sí, desde luego que fue la punta de lanza de esa Reconquista en la que intervinieron otros reinos que luego formaron esta gran nación que es España. Enrique Lemus, realmente interesantísimo y fascinante este relato del nacimiento del reino de Castilla. Y nada más, agradecerte el trabajo por tu parte en este sentido